que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Planean nuevos proyectos de Freddy Krueger. Los herederos de Wes Craven ya tomaron una decisión respecto a la franquicia. Con el control de los derechos en Estados Unidos, un reporte indica que ya están escuchando propuestas para realizar una película y una serie de televisión para la plataforma de streaming HBO Max. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.